La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Centro de Enseñanza para Extranjeros, presenta. Dicho y hecho. Español como lengua extranjera, nivel 2. Unidad 1. Ejercicio 3. Escucha dos veces la grabación y contesta sí o no. Yoko, ¿en Japón hace mucho calor? Sí, en verano hay 35 grados o más. ¿Te gusta el calor? La verdad, no mucho, porque también hay mucha humedad. ¿Qué estación prefieres? Prefiero el otoño. En octubre hace buen tiempo. El color de las hojas cambia y no hace frío. ¿Cómo es el clima en invierno? En el norte nieva mucho y hace mucho frío.